y para siempre pelea. Se fueron todas mis ansias por el vado más corriente, palomita. Llora sentir recordar de ayer. Ay, para siempre perdida. Sentir llorar, recordar de ayer. Ay, para siempre perdida.